Hola, hola, querido hermano, un gusto saludarte. Bienvenido al repaso de la lección número 11 de la escuela sabática de este trimestre. Es una lección muy linda, muy interesante. El tema que tenemos es el cristiano y el trabajo. El cristiano y el trabajo. Interesante lo que dice 1 Corintios 15, 58, cuando de manera especial enfatiza sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás del trabajo? El trabajo fue una idea de Dios, nos manifiesta la escuela sabática. En el mundo ideal antes del pecado, Dios le dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Eso está en Génesis 2:15 y nos muestra que el trabajo era parte de la actividad del ser humano, era su estilo de vida, una identidad, ¿no? En el mundo que nosotros vivimos ahora y en el mundo venidero, en el mundo cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo, el trabajo será parte también de las labores diarias. Es muy importante comprender y entender esto, ¿no? Saber de que el trabajo es algo que nos tiene que identificar con el Dios obrador, con el Dios sustentador. Hay una frase muy interesante que nosotros conocemos que dice, mente ociosa, taller del diablo. Por eso es que el trabajo para nosotros tiene que ser muy especial, tiene que ser parte de nuestra identidad y Dios desea que nosotros como cristianos nos identifiquemos y seamos la diferencia en esta tierra a través de nuestras labores. Los cristianos necesitan en primer lugar aprender a trabajar a la manera de Dios. Bien entendido esto, el trabajo en la vida es una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor, nos manifestaba la escuela sabática y eso es una gran realidad. El trabajo es más que una necesidad económica. El trabajo es en la vida una forma de ministerio. Interesante esto de aquí, una expresión de nuestra relación con Dios. Qué importante esto de aquí, comprender que el trabajo es para nosotros una relación con Dios, es nuestro ministerio. De allí que la iglesia hace algún tiempo tiene una frase muy interesante, muy bonita que dice. Mi talento, mi ministerio, que evoca justamente aquello, que la relación, que lo que yo desarrollo, lo que yo hago, lo que soy, tiene que estar enmarcado en la predicación del Evangelio, en llevar el mensaje a través de lo que yo hago. O sea, mi trabajo dignifica a Dios, pero también glorifica a Dios en lo que yo hago. Debemos trabajar haciendo algo útil con nuestras manos, nos decía la escuela sabática también. Es muy importante este punto de aquí, para que podamos tener algo que compartir. Eso es necesario, ¿no? Si bien la obra de nuestras manos es una bendición de Dios para nosotros, como lo dice Salmos 90, 17, y nos permite vivir una vida significativa, el plan supremo de Dios es que la obra de nuestras manos sea una bendición para los demás. Qué interesante, qué maravilloso esto, ¿verdad? El trabajo tiene que ver con la capacidad de hacer algo. Proverbios 21, 25 nos dice que las manos ociosas no producen. Entonces necesitamos estar comprometidos con el trabajo, con las labores diarias, con la obra, justamente para dar honra a Dios, ¿no? Y a través de aquello nosotros compartimos también, nosotros compartimos a las demás personas, ¿no? Cuando nosotros podemos trabajar y desarrollamos, podemos compartir. La escuela sabática también enfatizaba algo muy importante en las habilidades. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para las grandes causas. Y esto es muy importante. Él espera, y es interesante cuando nosotros vemos en la escuela sabática, que cuando se llamó a Moisés para la construcción del tabernáculo, podía haberle dado simplemente la orden, hazlo, y para él era normal hacerlo porque estaba acostumbrado a llevar adelante este tipo de construcciones. Sin embargo, Dios le dio cada detalle puntual, y eso nos muestra algo muy importante que estaba, y yo quiero leerlo con ustedes, ¿no? La atención al detalle que Dios mostró en la construcción de su tabernáculo, así como también en las instrucciones de los rituales sacrificales, muestra un espíritu predominante de excelencia. Dios desea que lo que hagamos, lo hagamos bien. Él desea que sea bien hecho para honrarlo a Él, y eso es muy importante para tomarlo en cuenta, ¿no? Para nuestra vida y también para lo que nosotros compartimos. Llegando al final, la espiritualidad es un modo de vivir, es un modo de vivir. El cristiano no es una prenda que podemos poner o quitar, el cristianismo no es una prenda que podemos quitar o ponernos simplemente, ¿no? Cuando estamos cambiados de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo. Estoy recordando la historia que estaba esta semana en la escuela sabática, cuando un hombre fue a saludar a su amigo que estaba en el lecho del dolor de la muerte en un hospital, y él se quedó impactado de ver cómo lo atendían los enfermeros. Y él les preguntó, ¿ustedes dónde estudiaron? Porque se quedó admirado en la manera como lo trataban. Entonces él preguntó, le dijeron de qué lugar era, y él fue a este hospital y dio una donación de algo así como $100,000 para que más jóvenes se prepararan y pudieran servir de esa manera. Así que nuestra espiritualidad y la manera como nosotros servimos a los demás llena también de bendición grandemente a las personas y un impacto. Y finalmente, yo quiero decirles que el trabajo del cristiano surge de la comunión y el trabajo con Dios. Es muy interesante entender esto. Primera de Corintios 10:31 y Eclesiastés 9:10 nos habla de algo muy especial. En primer lugar, todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios y debemos aprovechar el tiempo y las oportunidades ahora y hacerlo de la mejor manera. Elena de White describió lo siguiente: la vida de afanes y cuidados que en lo sucesivo será el destino del hombre le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Y hay una pregunta final que se nos hace. ¿Qué pasaría si cambiamos la palabra trabajo por el servicio a Dios? Que Dios nos ayude y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar grandemente a Dios. Que el Señor nos bendiga.